Hola, hola, ¿qué tal, qué tal, qué tal? ¿Cómo estamos hoy? Ni un día es igual a otro, ni una semana es igual a otra. Estamos viviendo tiempos acelerados de cuestiones dramáticas que cada día más tenemos que reconocer que nos golpean, que nos tocan, que nos atañen. El tema de hoy, si bien nunca vamos a sacar el eje de los inocentes condenados por la masacre de Curuguatí y su inmediata libertad, también tenemos que ver que el mundo hoy es distinto. Hoy, miércoles 9 de noviembre de 2016, se produjo la confirmación, la certeza de que el planeta, entre comillas, civilizado, ha decidido tomar el camino del fascismo, de la xenofobia, de la discriminación. Para decirlo en neoyorquino, the mass rage, el odio masivo, emocional, sin identidad de quién es el otro, sin empatía, generando un otro sobre el cual se cargan el cúmulo de frustraciones, primero las personales, sociales, políticas. Y es mayoría en el sistema democrático que rige y organiza las vidas de este mundo, entre comillas, civilizado. Y es un mundo que tiene otra mitad, porque es casi la mitad. No es que sean muchos más los que deciden sumarse al odio, sino que estamos casi en un empate. Pero pareciera ser que hay como una predestinación, una profecía, que hace que el mundo de los pocos se desenmascare y ya no necesite justificativos para sus tropelías, para sus atropellos. En Estados Unidos, con un presidente que manifestó su odio hacia los negros, hacia las mujeres, hacia los inmigrantes, hacia los pobres, hacia los vulnerables. ¿Ustedes piensan que esos policías que se mostraban orgullosos de matar gente desarmada por su color en las ciudades de Estados Unidos, no hace mucho de esto, cada 15 días se está repitiendo, va a sentir algún freno o se va a sentir apoyado? Y volvamos a Paraguay, volvamos a nuestra región de la patria grande. Cuando vemos que la extranjerización de la tierra se manifiesta de una manera obscena como un factor de poder real en Paraguay, cuando vemos las innegables imágenes y grabaciones de ciudadanos brasileros comandando operativos sangrientos y salvajes de desalojos de campesinos, para apoderarse de tierras que no le son propias. También estamos legitimando a que cada vez haya más abuso contra los vulnerables, y especialmente el campesinado en Paraguay. Y vemos que la sentencia amañada, tramposa, cruel, perversa, de la masacre de Curubatí, originó un modus operandi que dejó de ser delito y pasó a ser método. Y bueno, y en eso estamos, y este planeta siempre nos da sorpresa, pero nunca nos olvidemos que la moneda está en el aire. Somos Paraguay Vive, transmitimos desde la retaguardia, en el estudio Víctor Basterra, con la operación de Natacha Bianchi. Gracias, Nati. Y como siempre, el confrontar con Luciano Arruga, el tener presente que la vulnerabilidad y el abuso no tiene límites. No tiene límites. Y sí tiene métodos. Y sí tiene justificaciones. Justificaciones de represión. Y bueno, y podemos decir, vamos a las... perdón, hoy es el día miércoles, como decíamos, 9 de noviembre del año 2016. Vamos los días miércoles de 19 a 20 en vivo, los jueves de 13 a 14, los sábados de 10 a 11, los domingos de 11 a 12. Como decíamos, esto es Paraguay Vive, recibimos y distribuimos solidariamente información, convocatorias, denuncias de los pueblos que luchan contra los abusos a los más vulnerables. Y las novedades que tenemos sobre el juicio de Curubatí es que en el día de ayer, 8 de noviembre, a partir de las 8 horas, en el juzgado penal de Saltos de Guairá, el tribunal de sentencia deliberó sobre el caso de Raquel, aquella joven que fue acusada por la masacre de Curubatí y que cuando ocurrieron los hechos era menor de edad, por lo que enfrenta un proceso diferencial. La defensa es llevada por la CODEUPI, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, a través de la abogada Sonia Van Leppel, quien cuenta con la asistencia del abogado Diego Terrazas. La defensa subrayó que la responsabilidad penal de los adolescentes solo puede determinarse si se comprueba que al momento de los hechos tenía la madurez psicosocial suficiente. Esto es porque la acusan a ella de que estando con su hijo en brazos le hizo señas a los campesinos que fueron masacrados en Curubatí por la policía armada y vaya a saber también por quién. Y a propósito de esto, esta audiencia se suspendió y se prorrogó para el próximo 17 de noviembre porque los jueces dijeron que estaban cansados y que tenían recarga de trabajo. A esto también cabe aclarar una noticia de color. En el momento de hacerse los alegatos se presentó como Amicus Curiae, una organización de defensa del adolescente, aquel a lo que los jueces preguntaron qué es Amicus Curiae. Bueno, en eso estamos, y Rachid, que había sido el fiscal que comandó esta masacre y que ahora se transformó en el jefe de la Policía Nacional en Paraguay, dice que escuchar a los defensores del caso Curubatí es leer los panfletos del EPP en un nuevo intento de criminalizar y generar falsos positivos ahora en políticos y organizaciones sociales. El viceministro de Seguridad, Jalil Rachid, dice que los panfletos encontrados supuestamente del ejército del pueblo paraguayo, una fantasmal guerrilla que anda escondida por los montes en el medio de miles de soldados que lo buscan, creo que al leer el contenido de estos panfletos, incluso tocando el caso Cecilia Cubas, es un dramático, parece que estoy escuchando a los defensores del caso Curubatí, dijo Rachid. Comparten ideología sobre el caso, eso es evidente. Los demás panfletos fueron encontrados en la estancia de Azotei, departamento de Concepción. El viceministro informó que se está haciendo la confrontación de todos los documentos encontrados para ver el grado de veracidad. Y o sea, como siempre, acuérdense que nosotros siempre cada tanto nombramos una compañera, Carmen Villalba, que es la prisionera que se tiene que hacer cargo de todo lo que pasa en Paraguay. Y como no podía faltar, lo que le llamó la atención a este tipo, a este Rachid, fue que estos volantes aparecieron días después de que se haya allanado la celda de Carmen Villalba, líder del EPP. O sea, cuando apareció el EPP, ella ya estaba presa. O sea, ella también es la líder. Y encontraron celulares. Sobre lo incautado, Rachid dice que espera sacar resultados positivos. todos. Así que bueno, así estamos. Y como para que veamos de que esto no es boludez y que las cosas se anticipan y nos la dicen en la cara, vamos a escuchar qué dijo el general Morel hace ya casi un año y medio. Y fíjense cómo todo se viene cumpliendo al pie de la letra. Dentro de la sociedad y dentro del equipo de prensa de Paraguay, acá tenemos que tenemos un gran problema con el tema de sea EPP, acá, que sabemos que son todos malandrines, pero que están organizados como si fuera una fuerza guerrillera y quieren ir, tiene 200 abogados comunistas ahí que andan detrás de ellos protegiendo sus derechos humanos. Y tu derecho humano, o de tu hijo, o de tus nietos, no tienen derechos humanos. Acá, una de las principales cosas que hay que sacar es una ley que declare también a esta gente malviviente como se te dio la hora de derechos humanos. Se saca una ley específica, serán violadores de derechos humanos los que capturen, rapten a ciudadanos, serán violadores de derechos humanos o los que maten a policías desarmados o lo que sea, a policías. Serán considerados delitos de derechos humanos los que asalten propiedades privadas y la ocupen. Así, entonces, yo creo que tenemos que hacer una gran campaña acá en Paraguay para que salga una ley, porque el problema principal que enfrenta la fuerza del orden en el norte no es incapacidad, es el problema de derechos humanos. Tenemos ejemplos a la vista. Por ejemplo, el que le liquidó a Sendero Luminoso en el Perú, Fujimori, está en la cárcel. Videla, otro que liquidó a los Montoneros, murió en la cárcel. Entonces, el presidente de la República, lógicamente, yo pienso que él no va a querer morir en la cárcel tampoco por combatirle de vida y definitivamente a esta gente. Eso es lo que yo pienso, no sé cuál es tu opinión, ¿verdad? Pero yo le preguntaba por qué vivimos humillados. Fíjate que ahora, no con este caso, con varios casos ya vivimos casi de rodillas. Hacen lo que quieren. Los pobres menonitas como los otros se arrodillan. Por favor, tened piedad. ¿Y dónde están las gloriosas Fuerzas Armadas de la Nación? ¿Dónde están las policías? ¿Dónde está el Servicio de Inteligencia, Guaú, de esa Escuela Superior de Guerra? Que no podemos con unos delincuentes en un pedazo de tierra dentro del propio Paraguay. Esa es mi pregunta, Morel. Y hay soluciones, pero son políticamente costosas porque está de por medio el tema de derechos humanos. Y nadie quiere infringir los derechos humanos porque si no se sataniza a la propia fuerza. Y tenemos gente que sabemos, y ustedes saben que están en el norte también con sus periodistas, ¿quiénes son los abogados y ONG que están recibiendo plata a montones para defenderle a los EPP y a los sinvergüenza? Vamos a un caso concreto. No sé cuál será tu opinión, pero el caso de los 7 policías desarmados que fueron cobardemente asesinados, creo que ahora ya es tema de derechos humanos, ¿no? Que ellos eran buenitos nomás luego y que falta decir que ellos se suicidaron y se murieron por eso, suicidio colectivo. No es mentira, no es mentira, es verdad. Entonces, lo que dice este tipo, hay que contestar lo siguiente. Señor, ¿me puede decir cuántos presos hay por infringir los derechos humanos en Paraguay? ¡Cero! ¡Cero! Ni uno, señor. Su problema no es ir a prisión por infringir los derechos humanos. Su problema es que se rompió la pared del abusador, y antes en Paraguay no se sabía lo que ustedes hacían y ahora se sabe, y eso les molesta. Entonces vamos a escuchar un hallazgo, le cuento así, esto es así. Aracuá es un grupo que fue creado en el año 2008. Comenzó a escribir canciones en letras en tupí antiguo, que es una lengua indígena. Najilá Arandú, Aracuá, el conocimiento de los ciclos del cielo o la sabiduría del cosmos, en tupá guaraní. Las canciones se basan en historias, leyendas, ritos de paso de algunas tribus indígenas del Brasil. También se busca la mejora de los pueblos indígenas y la cultura brasilera. en adición a elementos del noreste, tratando de hacer una unidad entre las selvas del sur de Brasil y el norte. Vamos a escuchar el primer temita. Bueno, esto es un hallazgo. La verdad que en un grupo de metal pesado, y de verdad están integrados. O sea, hay gente del norte de Brasil, hay gente y son de origen de ahí, son de la tribu Tupi. Y la verdad que los videos se los recomiendo porque son una maravilla grabados en el lugar. Y vamos a intentar tener una llamada con la compañera Josefina Ocampo, que es del Frente Guazú, pero antes de eso vamos a escuchar dos audios como para ir entrando en tema. Uno es el traidor de Federico Franco, que había sido el vicepresidente de Fernando Lugo, y que no dudó, apenas tuvo la oportunidad de desalojarlo del poder, quedarse él con todo, llenarse de dólares, viajar por el mundo y traicionar a quien lo llevó al poder. Vamos a ver qué es lo que dice Federico Franco, alias El Florero, sobre Fernando Lugo. Uno de los motivos que lo catapultó a Fernando Lugo a su estrellato político, sin lugar a dudas, fue la marcha de marzo del 2006. En marzo del 2006... cuando convocó a 30, 40 mil personas, lo hizo persuadido de que la Corte no podía haber habilitado a Nicanor Duarte Fruto para presidente de la Junta de Gobierno por violar la Constitución.

llegamos a esa conclusión. Y creo que tenemos suerte y alguien bien autorizado para hablar sobre el tema de la posible candidatura de Fernando Lugo es la compañera Josefina Ocampo del Frente Guazú Departamental Buenos Aires, que creo que la tenemos en línea. Hola. Sí, hola, buenas tardes, compañeros. ¿Cómo le va, compañera? Encantado de escucharla. Igualmente, compañera. Ah, ya. Hola. Se nos fue. Hola. Hola. Bueno, parece que vos viste cómo son el tema de los celulares. ¿Viste el tema de los celulares? El tema de los celulares. Vos hablás y de golpe no te das cuenta y apoyaste la cara en el celular. Claro, y al apoyar la cara estás tocando una tecla. Entonces al tocar una tecla capaz que cortás la comunicación. Me ha pasado un millón de veces y yo siempre que hago, lo primero que hago, le echo la culpa a las compañías porque son los guachos que te rompen la comunicación y que no te dejan hablar. Pero a veces uno si lo separa un cachito el teléfono anda mejor. Pero son cosas que se aprenden en el andar, ¿viste? Bueno, y como decíamos, pareciera ser que la candidatura de Fernando Lugo está poniendo muy nervioso al aparato electoral de Paraguay, visto que pareciera ser que la aceptación que tiene la figura de Lugo, más aún después de haber sido desalojado mediante un golpe parlamentario, está generándose algo que quedó latente, que era la esperanza inconclusa. Hola, ¿volvimos, Josefina? Hola, sí, compañero. Ahí estamos. Ahí me escuchan. Perfecto. Sí, salí, porque justo también estoy en un documental que aquel compañero Federico Sosa está presentando aquí en la Universidad de Arturo Jaureche. Ah, muy bien, muy así bien. Que estamos, bueno, acompañando. Está siendo requerida. Pero en este caso nosotros desde nuestro programa Paraguay Vive, que después cuando te lo mandemos lo vas a poder escuchar completo, nosotros hacemos eje hoy día en la actualidad de Paraguay y tomamos también el tema Curuguatí, que es uno de los que consideramos un punto de inflexión, pero en este caso queríamos que nos cuentes cómo es la actividad del Frente Guazú en Buenos Aires y cuál es el objetivo del Frente Guazú. Y bueno, en el Frente Guazú Buenos Aires, que ahora ya es un departamental, hasta este año era la regional, pero este año en junio en el Congreso del Frente Guazú ahora nos han reconocido como un departamento más, el departamento 18, que es Buenos Aires. Uh-huh. Así que nosotros estamos trabajando en los territorios y también trabajando con distintos compañeros de Frente para la Victoria, acompañando lo que todo este trance y acompañando el proyecto nacional y popular, ¿no? Y esta época tan dura que estamos viviendo acá y tanto en Paraguay y acá también, y lo que está pasando en la región. Uh-huh. Y como Frente Guazú estamos intentando trabajar con nuestros compatriotas, ya que somos un pueblo apolítico que culturalmente nos han formado así que es un trabajo arduo que no es una tarea fácil, como nombraste también el caso Curuguatí, que la verdad que estamos pidiendo la nulidad de ese juicio porque consideramos, ¿no?, que fue toda una farsa condenar a Rubén a 30 y pico años, que por más que se revea la causa, va a bajar 10 años más, igual son 20 y pico, lo que estamos pidiendo es la nulidad. Desde Buenos Aires también acompañamos la lucha campesina y en este caso la lucha Curuguatí y lo que fue Guajorí también hace poco en el departamento de Caguazú. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a aprovechar este tiempo para que nos cuentes por qué tendríamos que convencernos de que Lugo está bien que vuelva al gobierno en Paraguay y si hay un compromiso de Fernando Lugo de completar los cambios que inició. Porque el para empezar es el candidato que el pueblo pide y como frente acompañamos. Uh-huh. Esto para empezar, o sea, la gente Por eso mismo la última encuesta salió el 62, si no me equivoco, 62% de aceptación. Así que el Frente Guazú está acompañando la decisión del pueblo, que considera, el campo popular, digamos, considera que Fernando Lugo tiene que volver a ser presidente para seguir profundizando su programa de gobierno, que el Frente Guazú ahora se hace, digamos, tiene como eje también el programa que había planteado el compañero Fernando Lugo en el 2018, que ciertamente él lo llevó a cabo muy poco, no, casi nada pudo hacer Fernando Lugo, pero las pequeñas cosas que modificó principalmente en el tema de salud, la gente sintió el cambio. Fue muy poco, pero fue un cambio, digamos, que el pueblo notó que había otra opción. Y nosotros desde el Frente Guazú pensamos que por eso el pueblo pide por Fernando Lugo. Uh-huh. Y había un programa también que se llamaba Tecoporá, ¿no? Exacto, y el Tecoporá era el que que era para las madres solteras, para también la ayuda de sociales para la tercera edad. Habían algunas cosas que se fue llevando a cabo y que con Cartes eso se vino abajo, ¿no? Uh-huh. Y hablabas de la candidatura de Lugo. Hoy sí. Precisamente el ANR quería demandarlo al Frente Guazú y a Lugo por hacer campaña electoral, ¿no? Porque ellos dicen que Lugo no está... porque por nuestra constitución, que ningún presidente puede ser reelecto, pero Fernando Lugo es un senador activo, uh-huh, que él fue elegido por el voto popular. Uh-huh. Entonces la constitución dice que ningún presidente puede volver a ser electo. Uh-huh. Entonces desde ahí el abogado de Lugo está, digamos, aseverando que él sí está habilitado, porque no es una reelección, porque Lugo no terminó su mandato y está pasando un periodo de su gobierno. Claro, y él no terminó su mandato porque le dieron un golpe parlamentario, un golpe de Estado suave, digamos. Sí, y una preguntita más, y ya después te liberamos para que sigas con lo tuyo, y vamos y nos comprometemos a comunicarnos, a volver a comunicarnos para que nos sigas contando. ¿Estamos ahí? ¿Hola? Sí, estoy. Bueno, estoy con entonces ella. Contame cómo fue, creo que hubo un congreso de migrantes o de inmigrantes en Asunción, ¿cómo fue eso? Sí, hubo el sexto congreso de la migración paraguaya y el primer congreso de mujeres migrantes paraguaya, el cual fue autoconvocado. El sexto congreso fue un congreso autoconvocado por la mesa coordinadora, que casualmente ahí están todo lo del país. Y se nos fue la comunicación al final. Bueno, insistimos, es el tema este de las tecnologías, que a veces son muy, muy celosas. Entonces apenas las tocas no te das cuenta y cortás. Pero muy interesante el tema de Josefina, y lo vamos a seguir hablando, porque lo que ella está planteando, o lo que ella nos está contando respecto a esta ahora resistencia. A ver, entonces creo que la recuperamos. ¿Te recuperamos, Josefina? Sí, compañero. Ahí está. Ahora, dale. Contanos entonces el congreso de las mujeres. Que fue un congreso autoconvocado porque la mesa coordinadora no apoyaba este congreso, y como migrantes considerábamos que era necesario un congreso porque nosotros estamos luchando para que nos empadrone acá. Todo lo que vivimos en el exterior no podemos votar porque no estamos inscritos en la justicia electoral. Uh-huh. Entonces fuimos a reclamar eso, el derecho al padrón, que podamos, porque hasta este año reglamentaron una forma de empadronarnos que es por vía internet, pero que se hace muy difícil porque se hace en dos pasos y con videollamada. Y muchos compatriotas no cuentan con la tecnología suficiente. Y bueno, en Asunción hay una oficina con 10 empleados en la cual todo este año empadronaron a 40 personas. Entonces, claro. estamos exigiendo ese derecho de que nos empadrone, que para poder votar en el 2018. Muy bien, compañera. Bueno, y antes de pedirte que te despidas y nos dejes un mensaje que quieras a nosotros, por supuesto, más que a nosotros, a la audiencia, quiero recordarte que los que fuimos víctimas de la dictadura estronista seguimos buscando justicia y desde ya contamos con el apoyo de todos los militantes del Frente Guazú para que nos acompañen en esta lucha y mucho más de darse la bendición de que volvamos a tener a Lugo presidente en Paraguay. Así que bueno, te dejo el espacio para que digas lo que quieras, para que convoques, para que pases tus lugares, para que la gente se pueda comunicar. Y encantadísimo. Igualmente, compañero. Bueno, nosotros como mesa nos estamos juntando en el Deportivo Paraguayo, que es Piedras 1676 Constitución, todos los jueves a las 19 horas. Y bueno, y dejo también un teléfono, si por ahí alguien de los oyentes quieren llamar, es 15-36-39-31-99, para que se puedan comunicar. Y como mensaje, agradezco en primer lugar que nos hayan llamado para que nosotros podamos compartir también con la audiencia de ustedes todo nuestro trabajo como Frente Guazú, y agradezco profundamente que se acuerden de nuestro campesino y más de lo que están presos políticos en este momento. Tanto el caso Curuguatú como los seis que fueron condenados por el caso Cecilia Cubas, que están en el Tacumbú. Así que el mensaje tanto a los hermanos argentinos, latinoamericanos, es que nos unamos ya que se nos viene un frente duro de este sistema capitalista que nos están azotando nuevamente con todo, inclusive, ¿no?, acá que esta discriminación de que vos sos de tal país, creo que en este corto proceso, de tanto acá como en Bolivia, en Venezuela, se pudo vivir otra gestión. Y bueno, invito a mis compatriotas y a todos los compatriotas latinoamericanos a seguir luchando juntos para no permitir que nos roben nuestra soberanía. Muy bien, compañera Josefina, le mando un gran abrazo y muchísimas gracias, y nos vamos a volver a comunicar. Bueno, muchas gracias, compañero, un abrazo grande. Abrazo, que esté bien. Chao. Vamos con el temita. Violeta Parra, mirá cómo se ríen. Mirá, escuchá. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan las sacristías con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales. Así es la cosa, así es la cosa. En eso estamos. Bueno, lo que escuchábamos era Violeta Parra, en un tema que dice, ¿cómo se ríen? Qué actual, ¿no? Qué actualidad, cómo de golpe las cosas pasan y el tiempo parece que se repite una y otra vez. Pero en realidad no es el tiempo, lo que se repite son las circunstancias, las situaciones. Creo que vamos a ir al tema número 3 y después vamos a ver cómo avanza la represión en la Patria Grande, porque tenemos una denuncia que nos llega desde Brasil de la Escuela Nacional de Movimientos Sin Tierra. Pero antes de eso, vamos a ver si tenemos el temita número 3, como para ir calentando la sangre, como para ir sabiendo que estamos viviendo tiempos especiales, como dice esa antigua maldición china, cuando tienen a alguien que no quieren, le dice que te toquen vivir tiempos especiales. El voto latino votó, pero votó a favor del que no quiere la igualdad de razas. Triste realidad y golpe de cara contra la realidad. No todos los inmigrantes son anti-Trump. La mayoría de los inmigrantes son pro-Trump, porque se mueven con una lógica básica. No quiero que venga más nadie. A mí me costó mucho llegar y acá me quiero quedar. Y si viene otro que molesta, me van a empezar a joder a mí. Y esa gente, que es mucha, votó a favor de Trump. O sea que la división y la grieta, como hace ya tanto tiempo, decíamos bajo aquella tesis de dos planetas, dos mundos y dos sistemas, en pugna. Uno, el de los pocos, tecnológico, poderoso, económico y financieramente, poderoso comunicacionalmente. Y el otro, el que resiste, el que busca no ser vulnerado. Bueno, y como decíamos, las cosas siguen y la ola represiva avanza por la Patria Grande y el eje está puesto en el movimiento campesino, en el movimiento de los sin tierra, y así pasó que la policía brasilera de Temer arremete contra la Escuela Nacional del Movimiento Sin Tierra. Funcionarios de la Escuela Civil y Militar de Brasil irrumpieron este viernes disparando contra los militantes de la Escuela Nacional Florestar Fernandes del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, MST, en la localidad de Guararema, en el estado de São Paulo. Vamos a ver, ahí tenemos una, creo que tenemos un audio que, no, que nos refiere sobre qué es lo que pasó en ese lugar. De las 9 y 25 de esta mañana, la Policía Civil del Estado de Paraná ha ingresado a la Escuela Florestán Fernández, a la Escuela Nacional del Movimiento de Trabajadores y Trabajadoras Rurales Sin Tierra en São Paulo, en el municipio de Guararema, interior de São Paulo. Ha ingresado sin orden de allanamiento, sin identificación de los policías, con 10 patrulleros hacia esta escuela de formación de cuadros y dispararon contra miembros del tanto del Movimiento Sin Tierra brasileño como contra estudiantes y también profesores y personas que se ubican en esta escuela de formación de cuadros, esta escuela que incita, que trabaja sobre el aprendizaje en arte, en política, en derechos humanos, en reforma agraria, en cuestión agraria y también en agroecología. La acción de la policía ha sido calificada por los integrantes del Movimiento Sin Tierra como una acción de persecución, de criminalización del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra a partir del gobierno interino de Michel Temer, y también ya están denunciando la intención de colocar presos políticos, de aumentar los presos políticos por parte de este gobierno que no ha llegado, no ha sido electo a partir de los votos, pero sí está teniendo un papel muy importante tanto en las políticas de reforma agraria, con la extranjerización de tierras y también en la persecución de movimientos sociales. Por algo el eje es el campesinado, porque el campesinado es el que le hace la pelea cuerpo a cuerpo a los Monsanto, a los Cargill, a los transgénicos, al extractivismo, a la destrucción de la tierra, al avasallamiento de la ecología en pos de ganancias. Entonces hoy día pareciera ser que la trinchera está puesta en las ciudades, en la honestidad, en la ética, en la perseverancia, en la solidaridad, y en el campo por la tierra, por ser solidarios, por estar juntos. Y yo creo que ahí cierra ese concepto, ¿no?, zapatista, de un mundo donde conviven todos los mundos. Bueno, y a ver, creo que vamos bien. Ni una menos. Ni una menos. Y es una foto más, y una pancarta más, y un grito de justicia. Y nunca es ni una menos, siempre es una más. Siempre son niños, ahora también niños. Los abusadores, violentos, cobardes, asesinos de la oscuridad, cómplices del silencio. Esa cuestión intramuros, que funciona como frontera. Y detrás de la pared, ¿alguien escucha? Esa es una pregunta. La psicóloga, psicoanalista y asistente social Eva Giberti, entre otras cosas, dijo: no me refiero solamente a los jueces hombres, porque habla también de las juezas mujeres con cabeza machista, que en general tienen la misma confusión mental que sus colegas varones. En ese sentido, la funcionaria dijo que la justicia como poder independiente no debería tener ningún prejuicio machista al momento de investigar cualquier delito cometido contra las mujeres. Y como para no olvidarnos que esta señora sabe lo que dice, porque la verdad que es una de las profesionales reconocidas, no solamente en Argentina, sino a nivel mundial. Entonces ella dice, explicó que algunos de los prejuicios machistas señalan que si una mujer protesta es porque es una histérica o está loca. Si la violaron, siempre cabe la sospecha que era porque usaba una minifalda muy corta, porque fue la provocadora ella misma del abuso. Y si el marido la mata, saldrán las noticias como crimen pasional, porque ella era infiel y no limpiaba la casa, como corresponde. dice Eva Giberti. El sistema judicial debería entender que el número de violaciones, femicidios y la trata de personas para prostitución aumenta porque es creciente la escalada de violencia hacia las mujeres. Esto tiene trasfondo político, económico y estructural basado en un sistema, en el sistema patriarcal que abarca la opresión en el trabajo, la prostitución, las agresiones, la violación que explota y mata a las mujeres como mecanismo de dominación. Y vamos a ir con el tema número 4, a propósito del otro lado del muro. Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me, it won't do no good to call the police. Always come late if they come at all. Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me, it won't do no good to call the police. Always come late if they come at all. And when they arrive, they say they can't interfere with domestic affairs between a man and his wife. And as they walk out the door, the tears well up in her eyes. Last night I heard the screaming, then a silence that chilled my soul. Prayed that I was dreaming when I saw the ambulance in the road. And the policeman said, I'm here to keep the peace. Will the crowd disperse? I think we all could use some sleep. Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Así es, el policía se fue llorando, pero ella ya estaba muerta. Y Tracy Chapman, que es la que canta, escuchaba detrás del muro y no podía dormir por los ruidos todas las noches, de los golpes, los llantos, los insultos. Y venía la policía porque otro vecino llamaba, y así como venía se iba porque decía no puedo hacer nada, es cosa de parejas. Y un día otra vez, otra noche larga, los golpes, los gritos, los insultos. Y después, el silencio. Y el policía se fue llorando. Así que bueno, eso decimos muchachos, muchachos, si escuchamos algo, si vemos algo, si intuimos algo, juntémonos, comentémoslo, no esperemos a ver la ambulancia y llegar el patrullero porque del otro lado de la pared a alguna mujer le estaban rompiendo la cabeza y todos nos hicimos los boludos. A ver, a ver. Bueno, Abuelas de Plaza de Mayo. Abuelas de Plaza de Mayo nuevamente en el medio de una provocación gratuita del gobierno macrista contra los verdaderos próceres modernos de la Argentina. Una vez más, el secretario de Derechos Humanos del gobierno de los pocos, del gobierno de los abusadores, de los violentos, quiere revolver las tripas poniendo números ínfimos, fríos, matemáticos, intentando borrar en un número pueril historias, verdades, verdades que ni Abruj ni Macri van a poder tapar ya más. Se supo qué pasó en la Argentina, se sabe y es ejemplo del mundo. No intente Macri reinterpretar los derechos humanos. Bastante bien le ha hecho la sociedad civil, especialmente abuelas, madres de Plaza de Mayo, hijos, dándole a usted un brillo que no merece y que no duda en lucir cuando viaja por el mundo. Bueno, y ahí se trabó otra vez el tema, 30.6348,50, dice, no sabemos el 50 a qué pertenece. Y otra vez tiene que salir las abuelas a hablar con estos impresentables, repugnantes, provocadores. provocadores. Provocadores, que le vamos a seguir contestando con política y verdades. No vamos a ponernos frente a tu mira, salvo que nos mates por la espalda, cosa que estás acostumbrado a hacer. Bueno, y otro mensaje de Abuelas de Plaza de Mayo: dolor por el fallecimiento de Mario Bosch, miembro de Hijos de la Regional Chaco, presidente del Comité Provincial de Prevención de la Tortura y luchador incansable. Mario Bosch fue uno de los impulsores de los juicios contra los genocidas de la última dictadura. Abogado querellante en el juicio por la masacre de Margarita Belén y en muchas causas más de lesa humanidad, tuvo además una activa participación en la discusión y elaboración de importantes leyes provinciales. Lo recordaremos como un gran compañero, siempre esperanzado y totalmente comprometido con los derechos humanos, siempre en nuestra memoria. O sea que bueno, nos unimos por supuesto a este homenaje, a este recuerdo. Y antes de irnos del todo, vamos a escuchar qué nos dice Ana Esther Ceseña en un pequeño segmento de un largo análisis que se hizo sobre esta realidad que hoy nos toca vivir. Es el cuadro que podría llegar a tener América Latina una vez establecidas las bases definitivas para el TPP. Si nos descuidamos, sí. Porque el arrasamiento que implicaría la entrada de este tipo de negocios a toda la zona TTP y que además tendería a expandirse hacia el resto de América Latina, supone una desestabilización social muy grande, una desestructuración económica y social muy grandes y por lo tanto también políticas de securitización muy agresivas. Entonces, esas simples cosas dan un panorama muy difícil. Hay que decir que, por supuesto, ahí están los pueblos, ¿no? Y esa sociedad civil y esos movimientos espontáneos que de repente sí están claros en lo que está pasando, sí están leyendo bien esos datos y se están organizando y van a pelear, porque van a tener que pelear por la vida. Y están levantando, por ejemplo, ideas como el mundo en el que caben todos los mundos, ¿no? Un levantamiento zapatista cuando el Tratado de Libre Comercio, no sabemos cuántos levantamientos con el TTP. Pero, digamos, está la moneda está en el aire. La moneda está en el aire. Y la política cambió y Trump no quiere el TPP. Pero vamos a ver qué pasa con los halcones del Pentágono cuando miren hacia Latinoamérica y sientan sus manos libres, pero sin plata. Es muy probable que el próximo esquema represivo lo paguen nuestros propios gobiernos, como dicen en China, vas a pagar la bala que te va a matar. Bueno, y así nos estamos yendo. Gracias Natacha, ídola total. Muchas gracias por la comunicación. Gracias La Retaguardia, el estudio Víctor Basterra. Y querido Luciano, estás acá. De guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar menos la felicidad de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz donde tu felicidad no da a los demás. Escucha y levántate, el mundo está por fin.